Bueno, Diego, y en ese camino, en ese andar, digamos, de empezar a construir otro sindicato, otra vía institucional de sindicato, la participación, había que visibilizar. Qué difícil visibilizar, digamos, el conflicto, visibilizar todo. Qué difícil, digamos, son dueños de la cancha, son dueños de la pelota, de las camisetas. Claro, de todo, porque, ¿no? Por ejemplo, si vos se hacen una huelga, tiene que ser, ¿cómo te enterás? A través de los medios. Claro. Pero si están haciendo huelga, no pueden a la vez publicarlo. No van a ir los patrones a publicarlo. Eso lo hemos hablado mucho en el programa de la mañana y con vos, con Chimi también, bueno, se van. Pero bueno, ¿cómo fue la actitud de los trabajadores? Decir, bueno, la verdad que no importa que sean dueños de los medios, vamos a dar esta pelea, se sigue dando esta pelea. ¿Cómo mirá, me parece que la conciencia que hemos tomado los trabajadores de prensa se basa y la principal fortaleza es que hemos entendido quiénes son nuestros patrones. O sea, más allá de una relación de respeto en la que nos podemos enmarcar, digo, en cuanto al diálogo, tanto en lo cotidiano como en lo que tiene que ver con la lucha sindical, digo, parece que el respeto siempre tiene que estar de los dos lados. Pero bueno, a veces cuesta entender que las faltas de respeto, ellos las consideran un respeto sincero y verdadero, ¿no? Pero bueno, me parece que esta falta de respeto a la organización de los trabajadores tuvo que ver y tiene que ver hoy con el alejamiento que tuvimos los trabajadores de la vida institucional del sindicato, de las instituciones que nos representan, de abandonar esta necesidad de organizarse, charlar entre nosotros, discutir y acordar pautas a futuro. Y esto las empresas se acostumbran, digo, como cualquier persona, vos le das más agua y se acostumbra más agua, le das menos agua y se acostumbra menos agua, digo, más allá de que esté bien o no tener más o menos agua. Con esto igual, digo, las empresas se acostumbraron a no tener un sindicato presente, a no tener a los trabajadores pidiéndole lo que corresponde, a no tener a los trabajadores no solamente pidiéndole lo que corresponde con respecto a lo salarial, sino además a lo profesional, que también hemos tenido algunos altercados ahí con respecto a las líneas editoriales o a la bajada de línea que quieren meter en algunos momentos. Y esto que preguntabas vos con respecto a la visualización es justamente esto, digo, a ver, nuestro conflicto no se ve en los diarios, y cuando se ve en los diarios es porque ya tiene un vuelo muy grande, como fue lo de la audiencia pública el año pasado. Digo, y lo que cuentan es una situación totalmente parcial, sin tomar en cuenta o sin anclarse en los preceptos básicos del periodismo, que es contar lo que pasó con fuentes, citando fuentes de los dos lugares, digo, dos o tres voces, por lo menos. Digo, cuando vemos alguna situación reflejada en los medios de comunicación sobre los conflictos de prensa, son bastante sesgadas. Y a veces aprovechan inclusive entre ellos para decir, bueno, en los Andes hay esto, y lo publica el uno ahí un poquito más pomposo, en los Andes se están quejando por esto. En realidad la lucha de los trabajadores de un tiempo a esta parte es en todos los medios de comunicación y es por la defensa de los derechos de todos los trabajadores de la provincia. Entonces digo, todo esto termina visualizándose frente a la sociedad. Si fuera solamente por leer los medios de comunicación masivo, digo, la lucha de los trabajadores no existe, no es a nivel provincial, es solo en algunos lugares, en algunos momentos. Y bueno, nos apoyamos en las redes sociales, en los medios comunitarios que a veces que generalmente están, nos prestan, se interesan, nos prestan el espacio, nos invitan, nos quieren escuchar, quieren informar, tienen la necesidad de informar a la sociedad sobre esta cosa, que digo, sobre estas situaciones que son muy graves, la vemos como muy grave. Pero no solamente por una cuestión salarial, digo, lo vemos grave porque el avasallamiento de las leyes por parte de las empresas o de los medios de comunicación, que después andan hablando de la verdad absoluta, sí, digo, y de las buenas costumbres, no lo hacen en casa, digo, no tienen buenas costumbres para con su trato con los trabajadores. Digo, no les pagan lo que corresponde por ley. En muchos momentos hay bajadas de líneas muy fuertes al respecto de qué es lo que se cubre, qué es lo que no se cubre. Y no solo en lo escrito, digo, en lo fotográfico, en lo radial también, digo, hay una situación muy endeble en cuanto a la defensa de esa parte de los trabajadores, que me parece que es una situación que se va a dar también con un proceso en el tiempo de fortalecimiento de la organización sindical, que en algún momento los mismos trabajadores entiendan la necesidad de pasar a hablar de otras cosas, no solo del salario. En este momento tenemos un salario, si bien hemos mejorado bastante de la situación de 3.000 pesos del 2000, desde 2011 todavía no llegamos a los estándares digamos medianos medios de la nación. Digo, hoy estamos cobrando lo que cobraría o lo que debería cobrar un trabajador de un medio, de una provincia o de una ciudad que no es capital y que tiene menos de 100.000 habitantes. La escala B de la FATPREN es el piso de referencia donde hoy más o menos estamos llegando, y eso no corresponde ni siquiera con lo que marca las generales de la ley a nivel país, que es la escala A de FATPREN, o la escala de FETRACOM, también para las ciudades, grandes ciudades, está muy por encima de lo que estamos ganando en este momento acá. Digo, esta situación salarial repercute en los trabajadores, esto que hablábamos hace un ratito, digo, cómo llegamos a fin de mes, cómo alquilamos, cómo encaramos la casa propia, cómo encaramos también las cuestiones de capacitación al respecto de nuestra profesión, y bueno, todo esto va repercutiendo y va mellando esta posibilidad de desenvolverse libremente y plenamente al respecto de cómo uno está físicamente, anímicamente y espiritualmente, digo, frente a esta tarea que es la de informar a la sociedad. Sí, la verdad que es complejo el tema, también pasa por una de esto de plantarse con dignidad de trabajador. Me parece que todos los trabajadores tenemos que empezar a dar ese paso, más, digamos, los trabajadores de prensa, en este caso del sector privado, que se encuentra con un, digamos, enfrentado contra un poder, ¿no? Pero es interesante dar la lucha ahí, ¿no? Por ahí en un diario, digo, se complica más porque hay una editorial que puede. Pero los trabajadores se tienen que animar a decir las cosas en la cámara, a decir las cosas en la radio, ¿no? Lo que pasa es que justamente está ahí, hay que ver si le dan cámara o si le dan lugar, no, para que seguramente ellos escriban lo que está pasando. No, porque claro. Justamente vos, ¿cuál es la manera de que dar a conocer eso? Es decir, si los medios masivos de última, explícita o implícitamente, tienen pactos. Mirá, si los de La Nación hacen huelga, no va a salir en Clarín. Si los de Clarín reclaman tal cosa, esa famosa pared de Clarín de la que no dejaba pasar a tal lado, ¿a dónde salía? En Página, porque en Página, pero si no, no salía. No te enterás por ningún lado. Página también está en conflicto. Sí, de hecho en Buenos Aires hay una situación bastante similar a la que nosotros... Bastante similar. Les ha costado un poco más. Ellos inclusive, bueno, tomaron más o menos la misma decisión. Esto lo quería comentar y por ahí es invitar a la reflexión, digo. Me parece que se dio un proceso desde hace unos años, desde el 2011 para acá, inclusive se empezó a gestar un poquito antes en cuanto a lo que tiene que ver la organización de los trabajadores de prensa. Digo, me parece que hubo un despertar en los ámbitos, medios de comunicación, digo, también entiendo que la nueva ley de comunicación y medios audiovisuales también sumó a esto, a la posibilidad de debatir algunas cuestiones. Digo, podemos estar a favor o en contra de la ley, pero es una ley y los medios deberían cumplirla y el Estado también, pero digo, dio la posibilidad de discutir ciertas cuestiones que estaban sobre el tapete, que tenían que ver con, bueno, che, vos que sos un trabajador de prensa de Chubut, y yo que soy un trabajador de prensa de Mendoza, hablemos, charlemos, veamos cómo está nuestra situación y tratemos de todo junto para adelante. Digo, me parece que hay una situación muy, muy clave. La primer federación de trabajadores en la que entraron los milicos en el 76 a los tiros fue la de prensa. Los primeros papeles de que desaparecieron fueron los de la Federación de Trabajadores de Prensa. Uno de los primeros desaparecidos también es trabajador de prensa. Digo, me parece que era muy clave para un Estado autoritario cortar de cuajo la organización de los trabajadores, y yo creo que lo lograron en gran medida. Digo, se pudo rescatar algo de la historia, se pudo seguir construyendo, pero fue muy difícil, y el resultado es esto que tenemos hoy. Digo, hoy los medios de comunicación hacen lo que quieren. Y que, volviendo a esto que yo contaba, digo, en ese 2011 me parece que se empezaron a ver algunas cuestiones, no solo de lo sindical, sino también de las organizaciones profesionales. Digo, empezaron a ver algún ronroneo. Como 40 años atrás. Y es peligroso, porque en el 75 se lograron los mejores convenios colectivos de prensa del país, y al 76 lo cortaron. Digo, o sea, todavía no llegamos al mejor momento. Entonces, vamos a demorarnos en llegar al mejor momento para que no llegue ningún huascazo. Digo, me parece que esto empezó a pasar en diferentes lugares. en diferentes gremios, digo, sindicatos del país, empezaron a ver ahí ebullición de las bases, de los trabajadores, pidiendo mayor representatividad, pidiendo mejoras en las condiciones laborales. Y empezó a pasar también en las asociaciones profesionales, digo, AGRA, FOPEA. AGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, tomó una decisión muy importante, que era la de federalizar. Digo, hace 3 o 4 conducciones que vienen integrando a compañeros del interior, de las provincias, mejor dicho, en la conducción de AGRA, y en discutir y hablar sobre la problemática de la gente de las provincias. Y esto ha ayudado mucho también a revalorizar, a empezar a pensar y a repensar la profesión, no solamente desde lo salarial, sino también desde lo profesional, que es una tarea que nos debemos. Digo, lo salarial va por un lado, lo sindical va por el otro, pero las dos cosas tienen que ir en paralelo, corriendo, digamos, ¿no? Diego, por ahí la lógica, digamos, los medios comerciales, tiene que ver esto, obviamente hay que defender derechos, pelearlo, lo que están haciendo ustedes. Pero bueno, he sabido, digamos, la situación en Radio Nacional, a nivel nacional, decíamos recién, los trabajadores de la televisión pública que están peleando por, en contra, o digamos, la precarización laboral que tiene, y en contra de la tercerización, porque digamos hay una tercerización que dice, bueno, lo hablábamos recién, ¿cómo? O sea, lo podemos hacer nosotros, estamos precarizados, pues no pueden contratar a otro. Pero ahí a mí se me hace una cuestión, porque justamente nombramos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de lo discursivo, ¿no? De lo discursivo, estamos hablando de medios estatales, de lo discursivo, apoyamos, ¿no? Y estoy hablando de las entidades de gobierno, ¿no? Que apoyan, que supuestamente apoyan de los discursivos, pero el otro lado de las condiciones de los trabajadores, ¿no? No, digamos, no parece reflejar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo? Digamos, esto te lo quería preguntar, si es así, cómo ustedes los pueden percibir adentro, digamos, en esta situación. ¿Por qué están precarizados los trabajadores que pertenecen al Estado, ¿no? Radio Nacional, Canal 7, si es así o no. Mirá, yo creo que hay una situación generalizada, porque, de la, digo, prensa. Entonces no se cree, digamos, no se cree en la potencialidad de un medio estatal, no, se termina. No, a mí me parece que en cuanto a, yo no conozco exhaustivamente la realidad, digo, uh-huh. He tenido la posibilidad de hablar con algunos compañeros, pero no conozco, estamos en otro nivel en cuanto a lo legal, entonces en un ámbito totalmente diferente a los sindicatos de prensa, uh-huh. De las entidades comerciales, uh-huh. Digamos, tienen otro convenio, se rigen por otro tipo de leyes. Y eso también define también la vida interna de esos medios. Y bueno, si bien me parece que falta mucho por hacer, creo que se ha avanzado mucho en cuanto a producción, y esto es una cuestión totalmente personal, digo, uh-huh. Me parece que se ha avanzado en algunas cuestiones y que falta mucho, digo, uh-huh. Y para darte un ejemplo, en la discusión de la nueva ley de medios audiovisuales, los trabajadores de prensa de Mendoza institucionalmente no participaron de la discusión, de ningún tipo de discusión. Lo manejaba Pico, a escondidas de los, sí, sí. De los trabajadores, hacía sus negocios, sus alianzas políticas y qué sé yo, pero a los trabajadores no pudimos o no supimos participar de esa discusión y plantear las necesidades que, digo, es perfectible, sí, sí. La ley, podría haber sido perfectible. Yo creo que hubo una amplia participación de muchos ámbitos, digo, los medios comunitarios también participaron mucho en las discusiones, pero me parece que faltó todavía. O sea, lo mucho que se hizo en cuanto a discusión y debate para concluir en una ley de medios audiovisuales, podría haber sido mucho mejor si hubieran habido más trabajadores y más involucrados y más conscientes de lo que significaba esta situación y de lo que iba a haber que defender y trabajar para instaurar inmediatamente después de lograda la ley. Digo, como todas las leyes surgen de la necesidad de la sociedad, de diferentes sectores y hay diferentes intereses. Esto, pero es obvio que mientras más plural sea la cosa, mientras más plural más sea, aparecer, más vale. Y además me parece, digo, esta situación, por ejemplo, digo, hoy los trabajadores de prensa, entendemos, a nivel Mendoza, digo, entendemos que las empresas periodísticas no cumplen la ley, sí. La sociedad entiende que los medios de comunicación que hablan del cumplimiento de las leyes o no por parte de tal o cual persona cumplen la ley, No, no sé si lo sabe la sociedad, fehacientemente, digo, que no cumplen la ley. Hay medios que no hacen los depósitos de obra social, de jubilación, de sus trabajadores a la AFIP. Digo, no es que solo incumplen la ley, digo, te ponen en un lugar de vulnerabilidad importantísima desde lo institucional como trabajador. Digo, si vos después de 10 años de trabajar en una empresa vas a sacarte un préstamo y te das cuenta que tenés 10 lucas o 15 lucas de deudas con la AFIP porque tu patrón nunca hizo los aportes correspondientes para tu jubilación, y vos trabajaste por una jubilación, llegás a los 60 años, te vas a jubilar y resulta que el patrón para que vos trabajabas, que confiaba y que la sociedad entera confía que cumple la ley, no cumple ni siquiera con lo más básico de la ley, que es hacer los depósitos de jubilación. Digo, hay una cuestión a mejorar, no solo desde los trabajadores, sino desde la sociedad, me parece también. Y esto, en esto suma, digo, me parece que si ha habido un avance en cuanto a la ley, suma en la discusión. Lo que ha sumado es la posibilidad de discutir. Después, digo, después hay que pelear para que se cumpla lo que se logró, y tal vez hay que pelear para volver a modificar y volver a debatir, y que no pasen 50 años para debatir una ley que seguramente va a cambiar muy pronto la realidad tecnológica y un montón de situaciones que va a haber que discutir nuevamente, pronto seguramente. Y bueno, eso va a depender de la conciencia que tengan no solo los trabajadores, sino la sociedad, en cuanto a la importancia de la comunicación. Ahí hablamos sobre la ley. Yo creo que en muchos casos me parece que la ley mucho más avanzada hace algunos funcionarios, que me parece que lo que hay que cambiar no es la ley, que puede ser perfectible, ¿no? Pero lo que hay que cambiar son los funcionarios, que están con otra lógica, siguen pensando de otra lógica la comunicación. También me parece es claramente eso, siguen por el mismo camino de... Sí, me parece que la comunicación, digo, la importancia de la comunicación y la importancia de cómo se hace la comunicación y de la importancia de cada una de las formas de esa comunicación, digo, los medios alternativos tienen su importancia, los medios comunitarios tienen su importancia, los medios, digo, más chiquitos, el del barrio, el de la escuela, tiene su importancia, los grandes medios tienen la misma importancia, son diferentes niveles. Y me parece que la sociedad nos debemos un debate al respecto de cómo se manejan cada uno de esos, digo, de esos medios o de esos niveles de comunicación. Me parece que la sociedad, lo que nos debemos es eso, porque yo me encuentro con mi viejo, digo, a ver, mi viejo que leyó toda la vida Diario Los Andes, o el diario, los diarios en general, digo, y me dice, pero si lo dijeron en Los Andes, digo, pero a ver, papá. Y él, que además es un crítico, digo, él siempre me enseñó a leer los diarios con esta visión de, bueno, tenés que leer uno, tenés que leer el otro, saber de dónde viene, pero siempre había una historia, y esto se mantiene en algunos sectores de la sociedad, de confiabilidad total de lo que dice un medio de comunicación, digo, o sea, esto, si lo dice la televisión, ¿cómo no es verdad? Salió en el diario. Y bueno, ahí empiezan otras variables, que me parece que hoy también esto de la discusión que se ha dado, no solo por la ley, digo, por un montón de otras situaciones, me parece que se ha dado esta posibilidad de discutir al respecto de la comunicación. Digo, yo mi parámetro más claro es un taxista. Si el taxista te viene y te dice, che, el Sol, además es de, el diario El Sol es de Alonso, que tiene LB10 y que tiene Canal 9, y que antes estaba con Los Andes y tenía acuerdo, pero que ahora no porque tiene el diario, que esto te lo cuente un taxista es fenomenal, digo, esto no, a nosotros nos costó que nos lo enseñaran en comunicación en la facultad, digo, el mapa de los medios cambiante, constante, digo, que va cambiando, que las acciones pasan de un lado para el otro, qué sé yo, que hoy un mapeo así mínimo de la composición de los medios en Mendoza te lo cuente un taxista es fenomenal, digo, hace al entendimiento de la comunicación, cuando esa persona, digo, más allá del entendimiento que pueda tener profesionalmente de la comunicación, digo, como un ciudadano común, escuche la LB10, lea El Sol y vea Canal 9, sabe que son del mismo dueño y saben que se manejan con una lógica bastante similar. Claro, creo que recién lo decíamos, el espíritu de la ley está es claro, nosotros lo acordamos, por ahí, es claro que no suprime, digamos, no suprime los distintos actores de la comunicación comercial, la comunicación del Estado y la comunicación de las organizaciones sociales. ¿Las quiere poner en plan?